Es Rosana Anesi, integrante de Hijos Resiste en nuestra ciudad. Rosana, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en El Mañanero. ¿Cómo estás? Estoy un poco todavía impactada por lo sucedido. O sea, físicamente bien, o sea, un poco dolorida por haber estado tantas horas esposada, pero bien físicamente. Mentalmente hablando, no estoy bien, porque lo que sucedió, la verdad que es muy grave. No es, a ver, lo que me sucedió a mí, no, o sea, lo que nos sucedió a las tres compañeras que estuvimos ilegalmente detenidas, no. Lo que es grave es la represión, por un lado, y la connivencia entre la policía y la gente de Pampillón, que es más que clara. O sea, fue clara en ese momento porque yo desde adentro, en el pasaje catedral, ellos interactuaban, o sea, pude ver cómo interactuaban, y es clara porque vos, como dijiste, hay prueba fílmica, o sea, que ellos mismos tiran la reja. O sea, ya está. Que salga a decir el intendente que tenemos, que ultraderecha, ultraizquierda, ultraestúpidos, pero ellos, la ultraderecha actuó en connivencia con el gobierno municipal, punto. O sea, no sé, yo sé que la policía es de la provincia, ¿me entendés? Pero a ver, alguien ordenó la represión, porque los policías solos no actúan. Actúan porque alguien les da la orden, y todavía no sabemos quién dio la orden. Porque nadie habla de la represión, excepto medios independientes, nadie habla de la represión. Acá lo único que se ha hablado es de los desmanes, de la mugre, de los grafitis, cosas secundarias. Porque cuando en una ciudad hay un encuentro de tantas, en este caso, bueno, de mujeres, pero puede haber sido un partido de fútbol, mugre hay. O sea, a ver, ¿qué somos, la ciudad más limpia del mundo? No, no somos Suiza. Somos todos, a ver, no hace más falta que recorrer la playa a la mañana, ¿me entendés? Todos los días del verano, y ves a empleados municipales limpiándola. O sea, no somos limpios, somos sucios. Entonces, no nos asuste el espejo, ¿me entendés? Eso es un espejo. 70.000 mujeres que vinieron, que no pararon en hoteles, porque han parado en escuelas, han dormido en escuelas 2 o 3 días. A ver, la higiene es secundaria en este caso, en particular. Lo grave es la represión. Estamos en democracia y tenemos una policía que lo único que sabe hacer es reprimir, que lo único que hace es reprimir. Me parece, me entendés, muy grave que nadie mencione ese tema, que nadie, me refiero a los medios locales, masivos, sí. No a los medios independientes, que, a ver, porque ustedes opinan, o sea, y tienen una ideología y tienen un objetivo de radio que es común a una minoría, porque en realidad no somos mayoría, lamentablemente, creo yo. Sí, está claro, Roxana, y la idea es esa, ¿no? Esto de la gran indignación. Ayer uno hacía un repaso de los medios y demás, y lo único que importaba era que había edificios pintados con aerosol. Pero no importaba ninguna otra cosa. Estamos viendo, y esto que os decía, lo preocupante de esto es que vimos a un grupo de choque de ultraderecha combinado con la bonaerense deteniendo gente. Sí. Digo, esto es gravísimo. Sí, es muy grave, es muy grave. Mira, cuando me detienen ilegalmente, vuelvo a repetir, porque a mí es una detención ilegal, no me pidieron documento, no me dijeron por qué me detenían, y utilizaron el obispado, o sea, la iglesia se prestó para de comisaría. Es pura, la comisaría el día domingo, entonces fue la comisaría de detención, o sea, eso de eso no habla nadie. O sea, no era porque éramos tres personas, está bien, somos pocas por ahí, o sea, que tenía que haber algún herido, algún muerto. No entiendo qué es lo que hace falta para que los responsables y para que el gobierno municipal diga que esto fue grave, que la represión es grave, que nunca hay que recurrir a la represión. Porque nosotros perdimos mucho, hemos perdido mucho, perdimos 30.000 compañeros. Esto es muy grave, lo que sucedió es muy grave y nadie parece ser que se haga cargo de esto. ¿Entendés? Nadie lo menciona. Y el grupo de ultraderecha que responde a una persona que es candidata a intendente, que ya es de, a ver, la democracia es tan laxa, se ve, que permite que ese sujeto sea candidato a intendente. La verdad es lamentable. Roxana, en tu caso, ¿quién de las personas que te agarran, que te detienen, estaban uniformadas, estaban identificadas? No, hay uno de civil, y uno, o sea, hay uno de civil que tiene pantalón camuflado. Es el de camuflado que aparece con un casco, que aparece, que no, todavía no se sabe quién es. No se sabe quién es. Ese es el que me rompe el teléfono, por otro lado. Ajá. Aparte está filmado que yo no estaba... A ver, yo no tiré piedras porque yo estoy en contra de la violencia. Es decir, que las chicas, o sea, no me representen, no significa que está mal lo que... O sea, la represión está mal. En cualquier caso está mal. A mí yo no me siento representada por estas chicas. Algunas de las frases, o sea, que han grafiteado en la ciudad, yo no, a mí no me representan para nada. Yo estaba filmando, yo en realidad no participé de la marcha porque la marcha se retrasó, yo tenía entradas para el cine, fui al cine, cuando salí del cine, nos encontramos, o sea, con un montón de mensajes de que estaban reprimiendo, de que estaban tirando gas pimienta, de que había estaban tirando con balas de goma, entonces nos acercamos hasta la catedral. Cuando vemos el panorama, vemos, ¿me entendés?, policías entre los árboles, donde está la feria de artesanos, tirando, ¿me entendés?, a Malsalva, como si fuera guerrilla urbana, como si estuviéramos en los 70, como si fuera una película de terror, o sea, algo surrealista, directamente, surrealista, muy grave, ¿me entendés?, gente de civil, ¿dónde estamos?, que parecían comandos para policiales, ¿volvimos a los 70?, pensé yo, entonces me puse a filmar, cuando me pongo a filmar, intercambio palabras, o sea, insulté, porque la verdad que no te voy a decir que no insulté, porque sí, era claro, para el insulto, sí, claro, porque sí, era sí. Indignante, y ahí es cuando me agarran, me rompen el teléfono y me llevan al pasaje catedral, que se fue a la comisaría, eso no nos olvidemos, no nos olvidemos de lo que hace la iglesia, porque estos señores dicen, estábamos rezando, minga estábamos rezando, ¿dónde estaban rezando? Se los ve como fuerza de choque, ¿entendés? Como patobicas en un boliche. Y se los ve rompiendo la reja, o sea, se las tira, la reja las tiran ellos. La tiran ellos, sí. Y digamos, ¿te estuviste detenida, lo que dijiste recién, dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es la catedral? ¿Y cómo es la situación dentro de la catedral? Porque Di Pascua, en una de sus declaraciones, dice que adentro había niños, había familias. No, te voy a decir una cosa, no había ni niños, ni había familias, eso es una mentira absoluta. Éramos tres detenidas que estábamos nos teníamos sentadas, esposadas, con las manos atrás, bien apretadas, en las escalinatas de la iglesia. Hay una puerta como de emergencia en el costado que da justo enfrente a la puerta del obispado. Ahí estábamos detenidas, custodiadas por, eran dos policías femeninas y dos masculinos que se intercambiaban porque nadie quería estar con nosotros, no había órdenes precisas acerca de qué hacían con nosotras. Nosotras, te voy a decir cuál era nuestro panorama. Yo no participé de la marcha. Otra persona que era desde Capital tampoco participó, estaba ahí, o sea, había participado de las comisiones y había participado, ¿me entendés?, de lo que fue el encuentro, que se ve empañado, ¿me entendés?, por un grupo minoritario, y la otra chica directamente estaba paseando por el centro, se llama Karen Salerno, paseando por el centro, 21 años, con el esposo, con el hermano. Ve cómo la policía tira Mansalva y se ve que los insultó y la metieron adentro. A ver, no sabían que yo era de pertenecía a un organismo, o sea, yo estaba vestida, o sea, ni siquiera para la ocasión, estaba vestida de salida, ¿me entendés?, de teatro, de cine. Adentro había mucha gente de civil, muchos policías de civil, había mujeres grandes que eran madres de alguna gente de Pampillón, y no sé si comenté porque me hicieron una nota hace un rato, pero cuando mi compañera menciona mi nombre y dice que soy de Hijos Resiste, alguien de Pampillón dice, cagamos. Claro, como diciendo, ¿a quién agarramos? Y la policía bonaerense les facilita un auto y se van por la calle Rivadavia. Y esto lo vi yo. A mí no me lo contó nadie. Lo vi yo y mi compañera, ¿entendés?, que estaba en la reja. Y eso es así. Entonces, que me digan que los grupos de ultraderecha se extralimitaron y que los de ultraizquierda se extralimitaron, siendo que ellos actuaron. O sea, la policía actuó con los Pampillón. Punto. ¿Entendés? Y que Pampillón salga a decir que somos, ¿me entendés?, que nos estamos presas por putas, como nos dijeron. ¿Entendés? Tu amiga está presa por puta, le gritaron a mi compañera. Rosana, digo, el panorama obviamente está ya, si era preocupante con lo que ocurrió el domingo, es mucho más. Yo quiero consultarte sobre si sabes si se te tengo causa, si se te abrió alguna causa judicial. Sí, se me abre la causa judicial por el momento, hasta el día de la detención. La causa judicial únicamente era por resistencia a la autoridad. Lo que me están averiguando el día de hoy, que es lo que va a determinar si yo voy a hacer la denuncia o no, es si agregan a la carátula destrozos, no sé cómo es el bien la figura, si es destrozos a propiedad privada, rotura a propiedad privada, si se agrega eso a la carátula, yo voy a hacer la denuncia pertinente y vamos a hacer una denuncia colectiva. Tengo que resolverlo con mis compañeros de agrupación, porque yo en realidad no estaba como integrante de Hijos Resiste, claro, en el lugar, esa es la realidad. Yo estaba sola, estaba con gente del movimiento Evita, que, bueno, una compañera y amiga, cuando quiso agarrar mi teléfono, el policía la empujó, entonces agarró mi teléfono todo desarmado y se lo dio a un oficial, que después me lo arman y me lo ponen en la cartera, roto. Obviamente, está roto, no puedo, todo lo que yo te había filmado no aparece porque la tarjeta de memoria está rota, pues hoy voy a ver si un amigo con un programa puede solucionar el tema, a ver si puedo recuperar algo de lo que grabé. Y la figura, ya te digo, es esa, es por el momento, es únicamente resistencia a la autoridad. Que eso no prospera, o sea, si es esa figura únicamente, no prospera. Claro. Prospera. ¿A qué hora finalmente te dejaron en libertad, te liberaron de la catedral? Creo que tipo 1:45 de la mañana. Esto habrá sucedido a las 10 de la noche y 1:45 me quedé. Y le tengo que agradecer a Gelemur. A Juan Pablo Gelemur. Juan Pablo, que la verdad es una persona, ¿me entendés?, incondicional. Cerillo, que se acercó. Y del movimiento Evita, al Tata y a Verónica Bereciarte, que son dos compañerazos, no son compañeros, son compañerazos, porque enseguida estuvieron ahí. Y después, bueno, a todos los compañeros que hicieron el aguante, ¿me entendés? Que hicieron el aguante afuera, no por nosotras tres, porque lo que sucedió fue grave de verdad. O sea, no es grave que a mí me... A ver, es grave que me hayan detenido en forma ilegal, que nos hayan detenido a las tres en forma ilegal, pero es más grave la represión. Sí. En democracia. Eso no lo podemos permitir. Sí. No lo podemos permitir. Sí, sí, digo, y el accionar de estos grupos que los conocemos, que sabemos quiénes son, y dieron una muestra de impunidad absoluta el domingo haciendo lo que quisieron. Sí, se manejan sueltos, como con licencia. ¿Me entendés? 007 son. Se manejan con licencia. Y yo no sé si es verdad o no, pero ayer una compañera me dijo que encontraron casquillos de plomo en el lugar. Entonces, no únicamente utilizaron balas de goma. Y no hay heridos o no hay muertos de casualidad. Sí, sí, porque el jefe del operativo hablaba de que eran disparos de balas de goma al aire para disuadir. Al aire y no hay eran. Gente, y al hay aire gente con, herida, no eran. Con heridas de bala de goma en las piernas. Y esto también están hay muchas imágenes. Al aire no eran. Se metieron entre los árboles de la plaza. Al aire no eran. Era a mansalva. Al aire no eran. Tiraban... Te apuntaban para tirar. Pum, y eso está filmado. O sea, está filmado. Hay numerosas filmaciones. Y hay numerosas fotos de que fueron la fuerza de choque, que estaban en la puerta de la catedral haciéndose los patobicas. ¿Entendés? Acá estamos nosotros. Somos lo mejor del universo. Vótenme. ¿Me entendés? Sí, me parece que lo más profundo de eso es eso y, no sé, digo, se nos viene un panorama complicado. Muy complicado. Plata, muy complicado. Pero no nos olvidemos que esto sucedió en la intendencia de Gustavo Pulti. Que Gustavo Pulti no es mejor que Arroyo. Es lo que yo opino. No es mejor que Arroyo. Arroyo es siniestro. Es siniestro por muchos motivos. Es siniestro porque Arroyo es sinónimo de dictadura. Eso no queremos. Pero Pulti te va por atrás, ¿me entendés? Pulti va por atrás, te palmea el lomo y después te manda a reprimir. Con Arroyo sabés que es un tipo que te va a mandar a reprimir, no hay, ¿me entendés? posibilidades de que él sea democrático o que de que diga algo, ¿entendés? Que estemos con, el, con lo que estemos de acuerdo, porque ideológicamente es siniestro. Roxana, nada, queríamos escucharte, expresar obviamente nuestra solidaridad, que estés bien. Digo, una vez que fuiste liberada, ¿tuviste que ir a hacerte revisar médicamente? No, la revisación la tuve adentro, en el pasaje, eso fue otra. Esa es mundial, adentro en el pasaje, en el obispado, en una oficinita, un médico legista me preguntó cuánto medía, cuánto pesaba, y si me sentía bien. Esa fue la revisación médica. ¿Dentro del obispado? Del obispado. Sí. Para que tengan, o sea, no de lo, en la puerta principal, pero del lado del obispado hay otra puerta, ¿me entendés? En una oficina de esas. Sí, eso es lo que sucedió. O sea, esa fue la revisación médica. Las instalaciones médica del obispado estaban abiertas y dispuestas para el operativo represivo. Totalmente, de acuerdo. Totalmente, aparte, les dieron, a ver, les prestaron el sitio. Simple. Les prestaron el lugar. O sea, que haya una detención ilegal en el pasaje me parece ya un poco complicado, ¿entendés? Y ya y eso nos da una muestra de lo que es la Iglesia, de lo que es la Iglesia, punto. Nunca la Iglesia va a estar a favor de los desfavorecidos, como tendría que ser si uno fuera creyente. Yo no soy creyente, pero como si uno fuera creyente, la Iglesia está para los desfavorecidos, no para reprimir. O para apoyar una represión, o para prestar el sitio para una represión. Desde ningún punto de vista. Y la reja la rompieron los de Pampillón. Está visto en las filmaciones. Sí, eso, a medida que pasan las horas, se va reconstruyendo el escenario, está claro que esto estaba organizado y que les salió bien. Muy bien. Porque, ¿sabes qué? Son de derecha. La derecha siempre está organizada y siempre tiene el objetivo en común. Y ¿sabes qué? Van, como caballo de lechero, van. La izquierda es el problema. Que no nos podemos poner de acuerdo, que si en una marcha decimos que el itinerario de la marcha es uno, tenemos que seguir el itinerario de la marcha, y no bifurcarnos porque no estamos de acuerdo, porque esto, porque aquello, por tres o cuatro puntos tontos que son los que nos desunen. Porque la derecha sabe lo que quiere, es el enemigo, eso es lo que no tenemos que perder de vista, que es el enemigo. Arroyo es el enemigo, Pampillón es el enemigo, son los enemigos, lamentablemente.